a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida aquí a una nueva emisión de La Crecida. Radio El Grito aquí desde Los Hornillos, gritando lo más fuerte que se pueda y arrancando este programa matutino que te acompaña todas las mañanas. Bueno, muy buen día ahí a toda la gente. Buen día, Moni. ¡Feliz año! Buen día y feliz año, es verdad. Feliz, feliz solsticio de invierno. Vuelta al sol, ¿no? Del sol medio sí. Que no lo vemos porque no justamente vemos. Es el momento menos clave. Sol hay. Sí. Pero es el momento en que resurge, el sol empieza a avanzar sobre esta noche oscura que estamos viviendo. La noche más larga que sí. Estamos atravesando. ¿Será que este solsticio... ¿Que se termina este fin de semana o sigue hasta octubre las noches? No sé. Vamos a pensar positivamente, no decaiga. No decaiga, vamos a pensar que este resurgir, este año nuevo natural, ponele, de nuestra tierra, va a ser también el resurgimiento de esta emisora comunitaria. La renovación total. ¿Qué le parece pensar así? Bueno, muy buen día a toda la gente que está escuchando a través de la 107.9 FM de Sierras Come Chingones, aquí en el sur de nuestro valle de Tras la Sierra. Le mandamos ahí un abrazo grande. Hoy viernes no hay transmisión por la radio Tinku. No. Así que no nos va a escuchar nadie a la tarde, es ahora o nunca. Se lo pierden, pero bueno, terminando la semana, nosotros también estamos, terminando algo, arrancando algo, como suele suceder los días viernes, y con todo lo que tenemos para compartir, hablar, debatir, difundir. Que pasó esta semana sí. Y que va a pasar el fin de semana también. Ahí estábamos escuchando a Wilson, ya casi un... Se está convirtiendo en un clásico casi el viernes, Moni. Sí, sí, sí, va quedando. Es que vienen siendo todos buenos. Sí. Los de Wilson. Sí. Y en este caso, bueno, nos meten en un tema que, como dice ahora, no es un tema de ahora. Es un tema de hace mucho, pero va recrudeciendo, ¿no? Momento a momento y avanzando. Estamos hablando del desmonte. Y hoy también vamos a estar hablando de un caso puntual aquí en el Valle de Tras la Sierra. Ah, pero al final igual me termino indignando, por más optimismo que tenga. todo mal con el desmonte. Bueno, este fin de semana, Moni, el domingo... Vamos a estar ahí en la Plaza de Nono. Aguantando los trapos. Sí, aguantando los trapos. Una nueva radio abierta por la vuelta al aire de la 95.5. Así que ahora en un radio te vamos a contar quiénes van a estar participando, las cosas que va a haber. Se está armando una linda juntada. Así que te invitamos a acercarte y compartir este domingo de 14 a 17 horas ahí en la Plaza San Martín de Nono. Déjame ver. Domingo. Mínima. A ver. 13 grados. Bien. 13. Me gusta ese número, ¿no? Sí. Máxima. ¿Cuánto? 25 grados. Bien, remerita. Vamos todavía. Impresionante, ¿no? Muy bueno. Está raro el clima, ¿no? Es así, mire. Hoy 11.23. Mañana 12.24. Y el domingo... 13.25. Bien, la pegamos con este fin de semana. Perfecto, está raro, ¿no? Está como, no sé cómo decirle, húmedo, como sí. Medio fresquito, pero no. Sí, está, ¿no? rarazo. Bueno, así viene el fin de semana en el Valle. Bueno, vamos a aprovechar, porque está arrancando el invierno. Y bueno, arranca bien. A ver, arranca sí, bien. Arranca rarazo. Bueno, vías de comunicación. Con la crecida, Moni, hay un montón de vías de comunicación. Cada vez más. Sí, cada vez más. Vamos a aprovechar de que no. Mientras no estamos por la 95.5 al aire, bueno, podemos echar mano a todas esas otras posibilidades. A ver, te hacemos la enumeración. Agarra papel y lápiz. Sí. El clásico. El clásico. Mensaje de texto o WhatsApp. Bien. Ese, sí. El 570127, celular 3544, si no estás en el Valle. Perfecto, ese es el clásico. En realidad el más clásico, sí. Clásico sería el fijo, ¿no? Sí, ese sería claro. Pero bueno, el fijo está... Durmiendo, sí, duerme. Está como en picada libre, pero nosotros lo tenemos ahí, lo aguantamos con todo, ¿eh? Y no lo vamos a sacar nunca, ¿no? No. Mirá, el tío del último nieto recuperado con su teléfono fijo en la casa. Tal cual. Que no le dio de baja. Esperando el mismo número para, ¿no?, que esperando encuentre esta llamada que un día sí. Llegó. Sí, ahí sí, está, sí. Solo por eso. Quizá valieron 40 años de que no llame nadie. Totalmente, sí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿Y dentro de bueno, las... ¿cuál es el fijo? No lo dijimos. No, no va a llamar a nadie. ¡Está sonando! Impresionante, eso es impresionante. ¿Hola? ¿Cómo que está muerto? ¡Vamos! yo y Marcelo Blanco todavía alguna vez lo usamos. Es verdad. Osvaldo Blanco. Osvaldo Blanco, le iba a decir Horacio Blanco, no, Osvaldo Blanco. ¿Cómo anda, Mari Carmen? Bien, ¿usted? Muy bien. Aquí arrancando el programa. Bueno, me alegro, solo llamé para dar testimonio que el teléfono está vivo y desearle feliz invierno y feliz año nuevo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao, un abrazo. Tremenda emoción que da cuando suena ese ring. Pero aparte, ¿viste cómo suena el fijo? ¿Cómo se escucha? Es como... No es sonido digital, ¿no? Es una cosa un poquito más contundente. Es como la radio en tu casa que te cuesta sintonizar, bueno, sí. Más o menos por ahí. Bueno, a ver quién más se le anima, al fijo. 499-312. Vos sabés que otro día llamó, mandó un mensaje a Asti. Ajá. Y diciendo, quiero llamar al fijo. ¿Cómo es 499-217? Tiraba cualquiera. No, 499-312, Asti. Si estás escuchando, podés llamar y te sacamos al aire. ¿Qué más? Dentro de las redes sociales, ¿no? Está la que es para viejos, dirían los pibes. ¿Cuál? Que es el Facebook. ¿Cómo para viejos? Y sí, porque ahora los pibes usan Instagram y las otras miles nuevas. Listo, le doy de baja ya, mismo. Sí. Cuando vos decís que tenés Facebook, los pibes te miran. Imagínese cuando alguien le pregunta a un pibe, ¿tenés WhatsApp? ¡Sos un dinosaurio! Totalmente. ¿No? Y el Facebook es el grito a secas. Así, solito. Así, el solito. Grito, juntito, fácil, facilón. Sí. Y ojo que tenemos nuevas vías de comunicación. Tire, ¿cuál más? Tenemos el Instagram. Instagram, Radio Grito está en Instagram. Me muero bien muerto. Y que hay que estar actualizadas. Sí. No podemos estar tan fuera del mapa. A ver, dígamelo que así me lo acuerdo. Y después entro. Radio Comunitaria El Grito. Radio Comunitaria El Grito. ¿Todo juntito? Todo juntito. Sí. Perfecto. Bueno, mándanos un... ¡Seguinos! Claro, seguinos. Contanos si lo viste, contanos. Vamos ahí de a poco aprendiéndolo a usar y subiendo videitos y fotos. Pero bueno, todavía estamos haciendo el ejercicio. Téngannos paciencia o insístanos por ahí, por esas vías, así lo vamos usando. Bueno, en un ratito le averiguo cuál es el Twitter. Ese nos falta. No lo tengo, no sé bien el cuál es, pero también... ¿Tenemos Twitter? Sí. Ah, impresionante. Así que... Bueno, bastante bien. No tenemos aire, pero... Muy bien, sí. Bueno, por todas estas vías, y bueno, muchas más, podés acercarte acá al estudio cuando quieras, a compartir la crecida, se va a unos mates, a contar algo que deseas comunicar acá, que está pasando en el valle detrás de la sierra. Está aquí la puerta abierta, y si no el domingo, acercate a la radio abierta ahí en la plaza... De nono, que este proyecto comunitario va para adelante, Moni. Sí. Y estuve pispeando un poco de la producción de la radio abierta. Una cantidad de invitades, qué bueno. Qué lindo. Instituciones de todo tipo, me encanta esa radio abierta. Bueno, y por supuesto, de comunicándote de cualquiera de todas estas vías... Y hasta ayer viniendo aquí al estudio también. Sí. Participas hoy viernes del sorteo, ¿eh? ¡El sorteo! Sí, la canasta de productos autogestivos. Tenés las entradas para el cine en Villa Dolores. Te aclaramos que son para el fin de semana. Sí, no se me cuelgue la gente. No cuelguen como uno que yo conozco de la semana pasada, por favor. Sábado o domingo, ¿eh? Media docena de alfajores serranos. Algún productito que sacamos aquí de la radio, ahora vemos qué es lo que hay para aportar. Alguna entrada, alguna consumición para el fin de semana también, ¿no? También, sí. Ahora vemos qué es lo que tenemos el fin de semana acá en el Valle. Y si alguien quiere donar algún artículo, algo para colaborar en la canasta, bienvenido sea, nos avisan y lo incluimos. Que lo comunitario es así, la canasta la hacemos entre todos. Bueno, ahí entre todos un poquito, entonces hacemos este programa, hacemos la comunicación en el valle detrás de la sierra, así que bueno, ahí vamos juntos a arrancar esta crecida nuevamente. We'll be right back. como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otros tiempos. Yo por el suelo, pajarito vuela, y habló del monte, uy, uy, que no vuelva. Será de los veranos, sin el árbol, sin la sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Has de aprender a llorar, los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. La tierra me daba todo a la tierra, me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Yo por el suelo, pajarito vuela, y hablo desde monte, uy, uy, que no vuelva. Golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Yo por cambiar. Nuestro valle. Nuestro territorio. Increíble, India. Bueno, escuchábamos ahí a Horacio Vanegas, en vivo, en la trastienda, con el tema del dúo Coplanacu, Desmonte. Hermoso tema y linda versión, linda versión la de Vanegas. Bueno, y justamente hablando de desmonte, ¿no? Esta semana, imagínate que vos vivís en un lugar, te levantás ¿no? Tenés un paisaje, ¿no? Te levantás y de repente no hay nada. No, terrible. ¿No? Pero nada de nada, estamos hablando, porque una cosa es, che, desmontado en un poco, tal sacó ese árbol, no da sacar ese árbol, qué sé yo. No. Pero, 80 hectáreas. Terreno pelado. No. Las fotos son desoladoras. Terrible. Tremenda. Terrible. Esto es lo que pasó esta semana en la localidad ahí de Lushava, Algarrobo, Chañares, Quebracho. Todo. Chau, chau. Olvídate. No existen más. Un emprendimiento parece que privado. Hay un cartel ahí, Javier María Aragone, y un número de expediente y una resolución autorizante, ¿no? Sí. Según contaban ahí algunos lugareños, ya de a poco, desde hace una semana, se viene arrancando este desmonte y parece que el propietario del terreno no es vecino, nadie lo conoce. Este desmonte habría sido aprobado por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, ¿no? Esta cosa que pasa que viene por arriba y... esto es zona amarilla. Ah, bueno. Con lo cual, según la ley, por más que te aprueben de la Secretaría de Ambiente, ponele que te lo pueden aprobar una limpieza. Claro. Tiene que pasar por una audiencia pública. Ah. Sí o sí. Mm. Pero bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Parece que se la ahorraron la audiencia pública. Sí. Según trascendió, y ahora vamos a ver qué informaciones hay, es para un emprendimiento de plantación de nogales, ¿no? Claro. Predio que se encuentra en el acceso ahí al pueblo, a Lushava, desde la ruta nacional 148 y a unos 4 kilómetros al oeste de el cementerio ahí de esta localidad, claro, cordobesa. Bueno, vamos a escuchar esta entrevista al jefe comunal, Ulises Altamirano, el jefe comunal de Lushava. Es un poquito larguita, pero interesante, ¿no? Para ver la postura que hay desde la comuna. Claro. Y le agradecemos mucho, obviamente, a nuestros compas de FM Las Chacras, ¿no? Ahí en Las Chacras Sur, que están ahí al lado, al pegaditos. Ahí. Y al toque levantaron el teléfono para hablar con Ulises y preguntarle qué es lo que estaba pasando. En comunicación con Ulises Altamirano, jefe comunal de Lushava. Hola Ulises, muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches, Cabeza, muy buenas noches a toda la gente, a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Bueno Ulises, nada, llamarte para que nos cuentes qué está pasando en ese desmonte que hay en Lushava. Bueno, la verdad es que nosotros hace algunos días nos hemos enterado por unos empleados de la comuna, por comentarios y también vía Facebook, mucha gente hace el descargo a través de Facebook con respecto a estas cosas, con respecto a distintas cosas y bueno, ahora puntualmente con esto, ¿no? Así que bueno, nosotros hace unos días hemos notado que bajando por la 140 para la 148, por el camino que nos une con la 148, a un kilómetro y medio aproximadamente de la, o un poco más quizás, de la ruta 14, bajando, se habían cortado varios árboles autóctonos, sobre todo, bueno, chañares y algarrobos, en realidad, entre otras cosas. Entonces, que bueno, inmediatamente tomamos contacto con la gente de ambiente de la provincia, con la gente primero que uno se tiene que referenciar, es con el señor Buco, acá en Villa Dolores, donde, bueno, él nos manifiesta que esta gente que ellos ya habían estado ahí en la zona y que constatando lo que había ocurrido y bueno, que se habían estado comunicando con la central, con ahí en la provincia, en Córdoba Capital, y que la gente de la que se trata, los dueños del campo, tenían la habilitación correspondiente para realizar bueno, este desmonte, digamos, en función de que están con un emprendimiento de nogales, para poner nogales ahí en la zona, son alrededor de 80 hectáreas, y que, bueno, que no había mucho que hacer porque la autorización la había otorgado el ente que corresponde en este caso, y bueno, por la comuna no habían pasado nunca, no han pasado ni a presentarse ni a manifestar, porque generalmente, digamos, la gente que llega al lugar viene con distintas demandas, o viene por algún servicio, o viene puntualmente a presentarse, como pasa habitualmente, para contarnos de algún emprendimiento y alguna iniciativa y demás. En este caso no ha sido así que nos enteramos de la peor manera, digamos, de la existencia de esta gente. Y bueno, nosotros hemos conjuntamente con Daniel Sánchez, que se ocupa de este tipo de cosas, que está en esta área de construcción privada y con respecto a cuando ocurren estos tipos de situaciones de desmonte y demás, o cuando la gente viene a pedir autorizaciones por tal cual cuestión. Y bueno, nosotros hacemos una evaluación si corresponde que otorguemos nosotros la autorización, si corresponde que la otorgue Ambiente de la Provincia. Y bueno, en este caso, como te digo, no nació así. Y bueno, seguimos en contacto con la gente de Ambiente, seguimos nosotros en contacto, o sea, con la idea y con la iniciativa. Además, mañana casualmente, porque nos agarró el feriado, de ubicar a los dueños del campo, de poder, no sé si se escucha. Hola, sí, ahí estamos, Luis. Bien. Bueno, nacen un montón de preguntas a raíz de lo que estás contando. En la primera es, bueno, no, ¿quiénes son estas personas? ¿Se sabe? No, nosotros la verdad que, como te digo, no sabemos quiénes son. O sea, entendemos que es un grupo de gente que viene a invertir en este emprendimiento de nogales, pero no mucho más. Y bueno, y además también, digamos, nosotros lo que hemos observado estando cerca del campo y demás, que hay distintas construcciones para las que tampoco han pasado por acá por la comuna para solicitar las correspondientes autorizaciones y demás. Así que son varias cuestiones por las que nosotros tenemos que obrar como comuna. Y después también estamos elaborando una carta de documento a Ambiente de la Provincia, manifestando la disconformidad de la autorización que nos ha otorgado, ¿no? Ulises, desde la comuna de Luyaba no se puede hacer nada, evidentemente, para frenar este desmonte. Es muy raro escuchar lo que estás contando, como que alguien viene, hace lo que quiere por sobre la comuna de Luyaba. O sea, construyen, desmontan, sin siquiera pasar por la comuna. En realidad, en este tipo de casos, digamos, en la zona en la que están ellos, el que otorga directamente la autorización es Ambiente de la Provincia. O sea, no es que vienen y hacen lo que quieren, digamos. Lo que nosotros también, o sea, nos llamó mucho la atención, como a los vecinos que han andado por la zona, es que se permita, digamos, tirar la cantidad de árboles que han tirado para ese emprendimiento, digamos. O sea, yo creo puntualmente de que más allá, digamos, de la cuestión legal y los permisos que los tienen, hay una cuestión que es elemental, que tiene que ver con el sentido común. Es eso, digamos, ¿no? O sea, saber a dónde viene uno. Yo creo que, de todas maneras, o sea, para ser concreto y para que no sea tan largo la nota, es que pueden tener un emprendimiento como el que quieren tener, con los árboles que estaban en pie, ¿no? O sea, no entiendo esa parte, no logro comprenderlo, digamos. Como tampoco logro comprender que de Ambiente de la provincia les otorgue una autorización por, en realidad, si no me falla la memoria, tienen como el título de limpieza de una chacra vieja. A partir de esa autorización es que ellos han realizado el desmonte, ¿no? La verdad que por todo lo que contás, Ulises, y con todas las luchas de muchas organizaciones acá en el Valle, tratando de cuidar el lugar, de cuidar el Valle, en esto de que también Luyaba se ha declarado como una suerte de paraíso, nos resulta así como muy fuerte. Sinceramente, es algo que está hoy superando un poco el imaginario de la población, porque es muy fuerte lo que verdaderamente estás contando, en situación de que deja a la comuna sin poder hacer nada, aunque sea frenarlo, como hasta no innovar, ¿no? Decir, a ver, esperemos a ver qué pasa acá. Sí, nosotros, a ver, hoy por hoy ellos ya no están trabajando, digamos, ya lo que hicieron lo han hecho y lo han terminado, o sea, no. Con respecto a eso no siguen trabajando, no siguen desmontando concretamente, ¿viste? Pero, o sea, nosotros hemos estado estos últimos dos o tres días en la zona, digamos, observando y, bueno, y estando también a la expectativa de que esto no continúe, sin entrar al campo privado, por supuesto, pero sí hemos estado en la zona y bueno, como te digo, nosotros estamos tan preocupados como los distintos vecinos, las distintas organizaciones que pueden haber, porque efectivamente, más allá de que tengamos una, en realidad, un logo, un eslogan de con respecto a la gente que llega, con respecto al turismo y demás, más allá de eso, como te vuelvo a decir, nosotros tenemos una posición tomada con respecto a eso, como con respecto otras cosas, de conservar lo rico que tenemos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la flora, con la fauna, y por un montón de sentidos, y bueno, la verdad que estamos muy muy preocupados, porque bueno, vemos que bueno, que estas cosas pueden ocurrir, que no es en el corazón de la sierra, digamos, propiamente dicho, pero es una zona que también nos interesa, nos importa y que es tan importante como la otra parte, ¿no? Para nosotros es importante toda la pedanía en sí, así que, como te digo, estamos preocupados, pero también ocupados en el tema, y bueno, concretamente las acciones de la comuna son ahora con respecto a las autorizaciones que nos tienen, a tomar conocimiento y contacto con esta gente, y por otro lado también con respecto a los que otorgan los permisos, que en este caso es Córdoba Ambiente, bueno, también hacer saber la disconformidad y también llega el momento sostener la autonomía que tenemos como comuna, y si tenemos que reglamentar a través de una resolución distintas cuestiones al respecto, lo vamos a hacer, como lo hemos hecho en algún otro momento con el tema de alguna fumigación y demás, ¿no? Bien, Ulises, te agradecemos muchísimo esta comunicación, así que esperemos, bueno, ver cómo va avanzando todo esto y que la comuna pueda tomar ahí total autonomía en la decisión de este desmonte. Te agradecemos muchísimo y te invitamos el domingo, si querés venir al programa en vivo, para seguir charlando un poco de esta situación. Bueno, dale, bueno, te agradezco el llamado y bueno, un abrazo, y bueno, estamos en contacto para ver si podemos estar el domingo por la radio. Dale, muchísimas gracias, Ulises. Un abrazo, hasta luego, chao, chao. Estamos ahí en comunicación con Ulises Altamirano, jefe comunal de Luyaba, tema desmonte en Luyaba. Y esta canción está dedicada a uno de los más hermosos seres que tenemos en la naturaleza, al que hay que cuidar para cuidarnos a nosotros también y a los que vienen. Esta canción está dedicada al río, por eso le decimos que no a la ley de desmonte, porque ya sabemos los cordobeses todo lo que ha pasado. Así que una canción con todo el amor, sin violencia, pero con poesía y con palabras. Río, por favor, escuchen, gracias. De ranas troveras, río cantador, patitos y chuñas y garzas veleras, río volador, de floras, de moras que engordan la siesta, río sanador, libélulas trémulas. Adicas vuelan, brillo de anillos y peces que juegan, tesoros que mece tu vientre de dragón. Para ir a tumba, para tumba, y ahora de arcilla, de viento en las pieles, mieles de sol que acaricia, no duele, son dones, regalos venidos de tu amor. Y a veces soy como vos, oscuridad. Rugiente llevándome casas y puentes y gente por nada, y cambio en el fondo del pecho, en lo hondo del lecho, musgoso del alma. De ocasos, rojazos, de lunas, lunadas, río llama. Tuquitos, cometas, galaxia en tus aguas, río sanador. Milenios de manos, pongo en tus conanas, río sabedor. Tus piedras, altares que laten, qué magia, río viajador. Cabritas, pezuñas, bebiendo tu altura, y abajo en el pueblo, pintando hermosuras, tu abrazo infinito es la vida que pasa, que ríe, que sueña, nos sueña. Y a veces soy como vos, tranquilidad, paso, sonrisa de espuma y arena, no hay pena, sauce la mirada, o a veces me pierdo de invierno. Solo un hilito callado que pasa, y cambio en el fondo del pecho, en lo hondo del lecho, musgoso del alma. Los hombres no entienden, te ensucian, no sienten tu espíritu, lluvia y calambre. cambiaste por todo y cambias al fondo del pecho, en lo hondo del lecho, musgoso del alma. Alma, alma, cántame. Señoras y señores, se llama José Luis Aguirre. Nuestro país. Nuestro territorio. Las 10 de la mañana, 54 minutos. Los viernes podemos decir el horario tranquilamente. Así que aprovechamos y lo decimos. Seguimos aquí en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Les vamos a mandar un saludo grande a Mark. Bien. Que sabemos que está escuchando ahí. Está escuchando. La Crecida, aunque sea ahí entre las sombras, está escuchando. Así de que las redes sociales, sí. En las sombras de las redes sociales. Bueno, y también acá Monse me pide la información del evento del domingo en Ono. Vamos. Acá estamos juntando todo, Monse. Estamos juntando acá todos los detalles. Ahora en un ratito nos falta una confirmación y te tiramos todo lo que va a haber. Así que quédate ahí escuchando, no te vayas. Bueno, y a quien quiera anotarse, agregarse al sorteo de La Crecida de hoy, esta canasta de productos autogestivos que tiene alfajores. Una tiene consumición en la Orpila. Consumición en la Orpila. Que toca la Tusca Trío. ¿Tusca Trío? Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué más? Los ¿qué alfajores. Más? Sí. Ah, y decíamos, por ahí sí podemos unas aceitunas, capaz que a la gente le gusta. ¿Esas aceitunas, usted dice, las de la cooperativa allá de La Rioja? Sí. Oh, sí. No sabe qué rica que son. Lo que son. Ya no sé qué entregarlas. Pero bueno, está bien, está bien. Está muy bien. A ver si atrae, a ver si atrae la participación. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que también están son las dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores para el fin de semana. Hay un lío en el Cine Éter, no es un lío malo, es un lío bueno, porque se estrenó Toy Story 4. Explota. Hasta la gente, hasta las manos. Explota totalmente. El jueves se estrenó y se agotaron las entradas. Claro. Me da una alegría, porque me acuerdo cuando estuvo a punto de cerrar el cine, no iba nadie. Qué bueno. Y que de repente se estrena una película seguramente muy linda como toda la saga de Toy Story y que se llene la sala. Qué bueno. Así que bueno, las opciones para el fin de semana son o Toy Story o otra saga. Estamos hablando de Hombres de Negro. Sí, Hombres de Negro. Sí. Así que está Men in Black International. Bueno, o acción o animación son las dos opciones para el Cine Éter en Villa Dolores el fin de semana. Mándanos un mensajito al 1557-0127 y participar del sorteo al final de la programa de hoy. ¿Y sabes que Está afiladísimo nuestro cumpa César Ramírez, ¿eh? Vamos. Que también va a estar el domingo ahí en... Va a ser parte de la conducción de esta radio abierta en la Plaza de Nono. Pero viene con duplas creativas en el programa. Sí, ¿no? Muy lindas vienen siendo. Bueno, hoy... Alberico Mancilla y Romero Maciel. Sí. Más desconocidos para algunos, para otros no. Claro. Así que está bueno. Ahí a las 19 horas... Ponés ahí para saber quiénes somos y te conoces un poco de esta dupla. Bueno, y no sé si tiene que ver con el Inti Raymi, con qué, pero ayer se sacudió un poco el Valle detrás de la Sierra. Sí. No sé si usted sintió algo. Yo sentí sí. El ruido. O sea, fue tan largo, no sí. Sentí el movimiento. Ajá. Pero de repente empecé a escuchar algo. Sí, como que una no, explosión, como que. Que en realidad era más esto de como un camión sí. Con un motor muy extraño. Como una sensación, un ruido así, ¿no? De algo contundente. Y la verdad es que duró un buen rato. ¿No? Yo dónde estaba, ¿no? No, pero parece que por ahí no se sintió tanto. Capaz que acá, que estamos un poquito por más ahí abajo. ¿Cómo sabe dónde estaba yo? Ayer a las 20:41. No estaba en evidente. Su casa, no estaba. Claro, es un horario para estar en la casa. Evidente, Moni, va. Sí, la verdad estaba en mi casa y no sentimos nada. No, claro. Aparte, mirando acá, el epicentro fue justo entre Dolores y Mina Clavero. ¿Ves el punto? Es justo en la mitad, ¿eh? Ah, bueno. Sí. 20:41, 3 grados en la escala Richter, el sismo de ayer, a 8 kilómetros de profundidad, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Che, así. Pero ¿qué onda? Porque ¿te acordás que hace un tiempito atrás sí. Hubo también otro acá? Sí. Sí. ¿Desde cuándo somos zona viene sísmica? Habiendo, sí, de a poquito se viene como acrecentando los sismos. Bueno, y donde hubo también un sismo, ¿no? Un sismo popular, sí. Podríamos decirle de alguna manera, fue en San Miguel del Monte en el día de ayer, ¿eh? Indignación, reclamo de justicia a la intendencia ahí de la localidad bonaerense, con réplicas a nivel provincial y nacional. Gran movilización con el acompañamiento de la gran parte del pueblo de San Miguel del Monte, a un mes exacto de la llamada masacre, después de el asesinato, ¿no? De 4 pibes. Qué bueno que la gente se junte y salga a la calle, porque esto es indignante. Madres, padres y familiares y vecinos y vecinas acompañando, masivo acompañamiento para esta movilización, esta marcha, participación masiva, reclamo unánime para lo que ya se sabe y que quisieron ocultar, pero que está a la vista, ¿no? Para quienes mataron, ocultaron, promovieron, sustrajeron, suprimieron y tergiversaron los hechos para ocultar la verdad, ¿no? 4 homicidios y una tentativa de homicidio. Es re loco, ¿no? Porque uno lee eso y decís, bueno, qué bueno que se sepa lo que pasó y qué bueno que la gente se moviliza, ¿no? Esto es lo que pasa comúnmente. Sí. ¿No? Que se mate, oculte, promueva, tergiversa hechos para ocultar la verdad, lo que sucedió. Sí, es el procedimiento. Es el procedimiento normal y que a veces... se logra vislumbrar, sí. ¿No? Imagínate, ¿no? La cantidad de casos que eso no sucede. Muy, muy sentida parece que fue ahí la marcha en el día de ayer. Vamos a escuchar ahí un pequeño fragmentito cuando hablaban ahí los familiares y el minuto ahí de silencio por los pibes que ya no están. Camila y Rocío. Aníbal siempre pasaba por acá a buscar a Fede, su primo. Este era el lugar donde estaban nuestros hijos, estudiando, señores, estudiando. A estos hijos los asesinaron. Pero no solo los asesinaron, sino fue con alevosía, señores, que eso se les quede grabado en la mente. Alevosía. Y pedido justicia. Y esta madre, así como luchó para criar a sus hijos, ahora que le falta a Gonzalo, en memoria de él y de sus amigos, va a seguir luchando por justicia. Y no la van a ver caer. De ninguna manera. Porque voy a estar en pie para eso. Vamos a hacer un fuerte aplauso para los chicos que estudiaron acá, porque ellos están acá presentes. Protestando todo lo que queramos. Estás

sol rayadito te vengo a luchar. ¡Cuidado! Noticias. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Todo. La crecida. Que el poder político no borre lo que la justicia ya sancionó. Juan José Murúa, femicida de Brenda Arias, sentenciado por el Poder Judicial de San Luis a 38 años de cárcel. Días atrás, en la cárcel de máxima seguridad de La Botija, se subió a una torre para pedir la revisión de su condena, entre otras cosas. Tanto la familia de Brenda Arias como familiares de Marisol Rearte, de Luz Oliva, de Silvia Gallardo, vecinos y vecinas de La Paz que acompañan la familia de Delia Jerónimo Polijo, la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, nos presentamos en la ciudad de San Luis y en los tribunales de Concarán para pedir información de la situación. Nos confirmaron que el pedido que hizo Juan José Murúa es cierto, pero que no lo iban a atender. Ante la posibilidad de que mañana, viernes 21 de junio, la señora Lilian Novillo le abra las puertas al femicida y a sus reclamos, vemos con preocupación la situación. No queremos que el poder político borre lo que la justicia ya sancionó. Sabemos que el condenado debe cumplir la sentencia en donde le dieron la mayor condena. Murúa no tuvo piedad para violar, violentar y asesinar. Que no se le tenga piedad a él. Murúa, 38 años sin privilegios. Nuestro planeta. Nuestro territorio. Bueno, buenos días a todos los medios, al pueblo en general. A continuación daremos a conocer un comunicado en el cual expresamos que nosotros no estamos en una cuestión política. El comunicado contiene lo siguiente. República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección General, Policía Nacional, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, comunicado. Al pueblo hondureño en general, la Policía Nacional, como institución profesional permanente del Estado, apolítica, en el sentido partidista de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones del mandato y decisiones legales de las autoridades y funcionamientos públicos, todo con estricto apegado a los derechos humanos. Comunica, número uno, la escala básica de la Policía Nacional ratifica su compromiso en favor del pueblo hondureño y mantendremos la garantía de no represión contra nuestro pueblo. Respeto a sus derechos humanos, ya que venimos de las entrañas del mismo, algunos de aldeas, caseríos, departamentos y de barrios y colonias humildes. Número dos, expresamos nuestro malestar y descontento ante el gobierno por la presente crisis que hacemos del conocimiento general que nuestra institución no está de carácter de manifestaciones de carácter económica. Aquí nadie está manifestándose por problemas de sueldo. Les aclaramos a los medios que esto es una situación de conforme a nuestras violaciones de derechos humanos. Inciso número 3. El acta de compromiso firmada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, fecha 5 de diciembre del 2007, que contemplaban 6 puntos que se acordaron y que surgió del paro de brazos caídos durante la crisis postelectoral, han sido violentados y burladas la buena fe de los garantes de la Organización de Derechos Humanos. Inciso A, no ejercer ningún tipo de represalia contra compañeros que fueron los voceros del paro anterior, muchos de los cuales fueron despedidos de manera arbitraria y sin justificación alguna. Exigimos la reintegración de los mismos. Inciso B, las revisiones de los seguros de vida tampoco han mejorado los beneficios en la mayoría de los casos. Cuando los compañeros sufren lesiones graves, incapacidades, quedamos sin ninguna protección, somos postergados a realizar actividades en sitios como bodegas, lugares clandestinos, que ninguno de los compañeros va a decir que se siente bien estando ahí. No existe un fondo solidario para asistir a terapias o atención médica especializadas para tratar las lesiones en el cumplimiento de nuestro deber. No existe protección a nuestros hijos al momento de fallecer, ya que dejamos sin sustento y por ende el derecho como la salud, educación, proyectos de vida de nuestros menores quedan completamente vulnerables. Deben garantizar beneficios que cubran en caso de fallecimiento para protección a nuestros vástagos. Numeral 4. Durante el desempeño de nuestras labores surgen situaciones que no se involucran en hechos de legitimidad, defensa a la institución. Nos dejan abandonados, lo que recibimos de manera inmediata es el despido. En caso de las femeninas, estamos exigiendo el acoso laboral y sexual que sufren nuestras compañeras, mujeres, policías, el exceso de trabajo, la discriminación y exclusión que son sometidas. Al no responder con estas negatividades a acciones, aunque presenten denuncias, no son investigadas, ni tampoco son sancionadas. A los responsables de estas, que asignan prácticas que dañan la dignidad femenina, deben garantizar la protección en estos casos. Número 6. Que una vez se cancele a los policías, se les otorgue todos sus beneficios laborales como una garantía constitucional, ya que en el decreto que dio vida al ente depurador viene a dañar la estabilidad laboral y por ende deja a nuestras familias en calamidades domésticas, porque nos califican al salir de la institución como personas que no tenemos méritos morales para laborar en ninguna empresa en el país. Gozar de vacaciones profilácticas que conlleven a un buen desempeño de nuestras labores, que eviten el deterioro de nuestra salud física y emocional. Mantener de manera periódica reuniones con el personal de escala básica, que es donde descansa la carga laboral dentro de la institución de cara a la atención en la comunidad del país. Numeral número 9. En el nivel de formación profesional se nos limita que podamos continuar con nuestros estudios superiores. Exigimos a la Comisión Depuradora y Transformación de la Policía Nacional que el policía, antes de ser despedido, se realicen diligencias de investigación correspondientes, que no se dé el despido por recomendaciones injustificadas. Exigimos auditoría forense a los fondos de la tasa de seguridad en vista a que no existen. Exigimos se revise los elevados pagos de intereses de los préstamos personales a la institución de previsión militar. Condiciones dignas y humanas a las postas policiales a nivel nacional. Exigimos que sean tratados con respeto y dignidad y equitatividad. Derogar el decreto de ley orgánica de la Policía Nacional que eliminó a la unidad Cobra y volver a crear la misma. Solicitar al alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, comisionado de derechos humanos y organizaciones que suscribieron en el acta de compromiso del 2017, sean nuestros garantes en esta nueva oportunidad. Dios, patria, servicio, escala básica, Policía Nacional. Bueno, y arde, Moni, arde Honduras. Ya hace un par de semanas que viene habiendo movilizaciones muy importantes en todo el país. Así es, en los 18 departamentos de Honduras está la gente en la calle y las protestas, por lo menos en lo que es salud y educación, vienen desde hace 2 meses. Exactamente. ¿Sí? Hoy estaba buscando en diarios en general, a ver qué información había. Es impresionante, ¿no? Como no... Nada. El miércoles, en las protestas, ¿no? Hubo un fallecido. Sí, ¿no? Lo confirmó la universidad, porque también está todo en crisis, ¿no? No hay comunicadores oficiales, entre los mismos departamentos no están comunicados, el transporte de carga está parado, las rutas cortadas. Está todo ahí paralizadísimo. El fallecido Luis Antonio Maldonado, de 29 años, quien sufrió un trauma cráneoencefálico debido al impacto de un proyectil. Movilizaciones, como vos decías, Moni, en los 18 departamentos del país. En Tegucigalpa, prácticamente está paralizado, está todo cortado en la capital ahí de Honduras, también en San Pedro Sula, bloqueo de carreteras, quema de peajes, ¿no? Y lo que escuchábamos recién era el comunicado de las fuerzas especiales, ¿no? Claro, la misma policía. Diciendo, como ha sucedido en algunas otras situaciones aquí en nuestra América Latina, no vamos a salir a reprimir al pueblo, ¿no? Sí. En este caso, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, más conocido como Comando Cobra. Ay, ay, ay, ¿no? Bueno, ahí justamente, ¿no? Saliendo a dar un comunicado, porque aparte la policía se enfrentó con otra fracción de las Fuerzas de Seguridad de Honduras que responden al gobierno. Claro. Cuando fueron a ver qué pasaba, los sacaron de ahí a los tiros y a los gases lacrimógenos. En plena movilización, claro, cuando vinieron a controlar, la misma policía se enfrentó. El expresidente Zelaya llamó a ocupar las calles y movilizar a todo el país hasta la caída de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que ya sabemos que es un presidente elegido a dedo, ¿no? Sí, con muchísimas dudas, digamos, por lo menos, ¿no? Para tratar de entender un poquito más, ¿no?, de lo que está pasando en Honduras, que no es tan distinto a lo que pasa en otros países de América Latina. Es como de todo un proceso latino, como de los últimos 100 años. Exactamente. Las crisis, los momentos que estamos viviendo, son consecuencias de los últimos 100 años, lo que sucedió en el 2009 en Honduras, ¿no? Y bueno, eso significa que ya no hay más caminos para errores de esa clase y que tiene que haber una ruptura con esta historia última en Honduras. Gracias a Radio Progreso, ahí, una de las radios que está ahí emitiendo en la localidad en la capital de Honduras, vamos a escuchar a Julio Escoto, ¿no? Sí. Que el Julio Escoto es escritor hondureño, ahí, analista. Y bueno, vamos a ver un poquito qué nos comparte de la situación crítica que está viviendo el país en este momento. Lo primero es que hay que colocarlo en contexto. Todos los países en el mundo, absolutamente todos, tienen siempre etapas difíciles, etapas críticas, etapas de construcción de su futuro e incluso podríamos decir de su presente en muchísimos momentos, ¿no? Sobre todo en momentos de la crisis más extrema. No debemos asustarnos entonces por el hecho de que en Honduras en este momento haya una conmoción, haya turbulencia, como dicen los pilotos, porque eso es parte normal de la vida en sociedad. Es decir, todos los pueblos viven situaciones parecidas con mayor o con menor agudeza. Sin embargo, en el caso de Honduras es una situación muy específica, debido a que no es que el Estado, por algún par de errores de gobierno, de mando, se encaminó mal o se enderezó mal, sino que aquí definitivamente ha habido toda una política perfectamente planeada, organizada, para apoderarse del Estado, de los bienes, los recursos del Estado, en beneficio y provecho de un grupo limitado de personas. Entonces, esta crisis es una crisis definitivamente provocada. Es decir, esa es la primera conclusión a que podemos llegar. Esto no ocurre por un simple accidente o un error de gobierno, sino porque hubo un grupo de personas que así lo determinó y no le importó definitivamente llevarse de encuentro a la población si había necesidad de cumplir ese objetivo. El objetivo, como decía anteriormente, de apoderarse de los recursos naturales para su beneficio propio. Es de que se necesita una solución inmediata, no solamente al deterioro progresivo de 100 años que tiene Honduras, sino a un grupo de personas que ha convertido el Estado en una posesión personal. Son pues dos crisis profundas, las dos, pero sobre todo la primera, la situación de pobreza, de extrema miseria, de no solución de las necesidades sociales, una crisis definitivamente de carácter humanitario, una situación en donde la población no ve posibilidades de solución, de salvarse, de alcanzar un futuro mejor, un momento de dignidad en el futuro, y por lo tanto se va del país, se va en caravana, semanas o se va, como puede lograrlo. Entonces, en este caso, esas dos crisis se han conjuntado. Y por esa razón es que vemos la conmoción en las calles, porque la gente ya no solamente no soporta el sufrimiento atávico de 100 años de gobierno bipartidista, sino que tampoco soporta el sufrimiento inmediato de que no se le permita ni siquiera construir un futuro personal y social. En la última década, los acontecimientos movilizadores de la ciudadanía ha sido, en primera instancia, el golpe de Estado en el 2009. Luego, en el 2005, el tema del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. 2017, elecciones en Honduras con serios señalamientos de actos fraudulentos. Y en el 2019 es el tema que levantó a la ciudadanía educación y salud. ¿Qué simboliza que haya sido educación y salud y no temas políticos, electorales, los que hayan levantado de nuevo o nos haya llevado a esta nueva picota de esta crisis que estamos viviendo en el país? Bueno, dos factores en ese caso que hay que analizar. Uno es que usted ve cómo entroncan las dos crisis, la prolongada centenaria del bipartidismo mal manejador del Estado y la crisis inmediata que ocurre o se incentiva, se acentúa, se agrava después del golpe de Estado del 2009. Porque la clase política hondureña en ese momento, como prácticamente lo sigue siendo ahora en términos generales, globales, desde luego, no está preparada para gobernar. Está preparada para ocupar el poder, para maniobrar de alguna manera en su propio beneficio, pero no tiene en mente lo que es el beneficio de la sociedad, el beneficio global. Entonces, las crisis, el momento que estamos viviendo, son consecuencias de esos 100 años, consecuencias del 2009, y eso no significa que ya no hay más camino para errores de esa clase y que tiene que haber un rompimiento, una solución, un encuentro de la población consigo misma, un cambio social, un nuevo contrato solidario entre los miembros de la sociedad, y que eso está próximo definitivamente, ya es inevitable. Es decir, es imposible, aunque quieran detenerlo con 10 ejércitos diferentes, con aviones, con bombas lacrimógenas, es imposible, eso ya no se puede detener. ¿Por qué? Porque forma parte de la construcción de la nacionalidad. Y el pueblo hondureño está muy seguro, y no estoy siendo en este momento demagógico de ninguna manera en lo que digo, el pueblo hondureño está absolutamente seguro de que si no hace ese cambio, no detiene ese deterioro en este momento, él como pueblo desaparece. ¿Qué simboliza en este momento la protesta social? Una esperanza, definitivamente una esperanza. Significa, para mí que tengo ya una edad significativa, que he vivido diversos procesos en la condición hondureña histórica, significa para mí una enorme alegría y una gran esperanza. ¿Por qué razón? Porque sin ser presuntuoso, yo tengo, podría decir, 20, 30, 40 años de estar escribiendo con la intención de formar una conciencia política hondureña de desarrollo, de avance, progresista, pues, para utilizar un término político común. He estado tratando de crear un pensamiento que al hondureño lo induzca a fortalecer su identidad y su nacionalidad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes.

aquí en este programa no te vamos a hablar. Lo que seguro no te vamos a hablar aquí es del cierre de las listas para las próximas elecciones nacionales. ¿Cómo le gusta hacerse la narco, eh? No, ¿qué? Nada que ver. Aunque usted no lo crea, voy a cumplir con el deber cívico. ¿Seguro que va a votar en blanco? No sé todavía la cosa. Con más razón, entonces. Debería hablar del cierre de las listas. No creo. ¿Qué es lo que no cree? Que sea necesario hablar de eso. Pero si aún no pudo decidirse, ¿qué mejor que hablar del cierre de las listas para poder analizar con tiempo antes de tomar una determinación? Es que si lo analizo un poco, creo que me arrepiento y no voy nada a votar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y para sacar a Macri, las opciones no son tanto mejores que digamos. Pero, ¿cómo pide usted, eh? Mire que la izquierda amplió su alianza y va más unida que nunca. ¿No cree que es una buena opción? Celebro la unidad de les camarades, pero sea sincera. ¿Qué chance puede tener? Y aunque me duela, tengo que darle la razón. ¿Vio? Si lo pienso un poco y tomo conciencia de las alianzas que se han tejido, me quedo en casa, la verdad, en lugar de ir a votar. En casa nunca, compañero. Hay que tomar las calles si no se está conforme. Sí, estoy de acuerdo, es verdad. Pero si lo voy a hacer, prefiero que el Ministerio de Seguridad no esté en manos de una psicópata borracha. Bueno, si es por eso, dentro de les candidates para reemplazarla, si gana el kirchnerismo están Guido Infram, Sergio Massa, Urtubey, Graciela Camaño, todos nuevos aliados. Basta. Va a ser que me quede en casa de verdad y que después me sienta culpable, obviamente, por una nueva victoria de Macri. Vaya, y vote a los Fernández. Tal vez la culpa también le llegue cuando armen el gabinete y nos encontremos con el Provida de Mansur, el Prominero Gioia, el Pro Glifosato, Felipe Solá. Oh. Bueno, eso puedo relativizarlo igual, ¿eh? No me va a decir usted también que le estoy haciendo el juego a la derecha, ¿eh? Más o menos. Fíjese que los Posse gobiernan en San Isidro desde 1958. Hicieron un muro para impedir que los pobres ingresen a la zona donde vive la gente con mucha guita. Y no hay tanto escándalo, ¿eh? Con eso. Usted sabrá, Macri es malo y encima se le sumó Pichetto. Fernández anda diciendo que la comunicación es un negocio y que Barry Gold es bueno. La izquierda es una buena opción, pero tiene tanta mala prensa que no tiene chances. Eso es lo que necesitamos. ¿Chances? No, buena prensa para las buenas opciones, Moni. Está difícil desde que Enacom nos silenció. ¡Enacom! ¡Queremos volver al aire! Tampoco te vamos a hablar de los hallazgos que dan cuenta del uso de la marihuana. Hace mal, anota. A ver. Más de 2.500 años. ¡Vamos! ¡2.500 años! Así es. ¿Y cómo puede ser que tras 2.500 años de uso no la hayamos podido legalizar? Y bueno, hay sectores muy conservadores que siempre pusieron trabas. La iglesia, por ejemplo. ¿La iglesia? Si está clarísimo que la mayoría de los pasajes de la Biblia están escritos bajo el efecto de algún psicotrópico. Va a desconocer la hipocresía de la iglesia ahora, ¿qué dice? Tiene razón. ¿Cuánto personaje histórico difícil de entender que ahora me cierra cuando lo pienso en un contexto canábico? ¿Quién? Y, por empezar, Jesús de Nazaret. ¡Jesus Christ! Sí, solo un fumado puede decir las cosas que decía. A ver, ¿y tiene otro personaje? Cristóbal Colón. ¿Usted cree? Solo un fumón puede salir en un barquito diciendo que va a las Indias, colgarse 2 meses y llegar a otro territorio habitado diciendo que la descubrió. Totalmente. Ya que estamos más cerca en el tiempo, ¿se le ocurre a alguien? La titular del Enacom, Silvana Giudice. ¿Silvana Giudice? ¿Por qué? Se colgó 2 años en pagar los concursos Fomeca a radios comunitarias. Flashea que es una heroína de la democratización de la palabra cuando de su gestión se sigue permitiendo que grupos como Clarín sigan creciendo y creciendo en el sector. Enacom, queremos volver al aire. ¡Ya! Y muchísimo menos que menos vamos a hablarte del vergonzoso acto oficial por el día de la bandera de ayer de Mauricio Macri, que encabezó en Rosario. ¿Se fue hasta el monumento a la bandera? No, no ahí. Si iba, lo escrachaban mal. Me imagino. ¿Y a dónde fue? Le armaron un acto en una escuela. Pobres pibes y pibas, les debe haber quemado la cabeza hablándoles de Belgrano, haciéndoles chistes boludos con el último partido entre Belgrano de Córdoba y Boca Juniors. Frío. No, no me diga que se equivocó una vez más y les habló de otro prócer. Les habló de otros, pero lo que se dice prócer es frío. Uy, qué intriga, ¿de quién les fue a hablar? Y les habló de Cristina... De Vido y Moyano. Ah, no, qué hijo de... No le importa ni un poco que estaba enfrente de pibes y pibas de 7 a 12 años, vendiéndole la reelección a gente que no vota. Belgrano se debe estar revolcando en su tumba. Y los pibes deben tener un quilombo en la cabeza, que deben que pensar que Moyano es el creador de la bandera. Macri, con los pibes no. Y muchísimo menos que menos, vamos a hablarte del mega apagón que dejó sin energía eléctrica a casi todo el país. ¿Todo el país? No, casi todo. ¿Cómo? ¿Qué parte zafó? ¿No se enteró? Aquí, en Córdoba, la localidad cordobesa de Ticino, gracias a su sistema independiente de generación de energía mediante la combustión de cáscara de maní, pudo resolver de manera autónoma el problema. Muy bueno. Un gran ejemplo de autonomía. Aunque... ¿Aunque qué? No me venga con peros a la hora de hablar de autonomía, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? Que la autonomía, como búsqueda colectiva, es una cosa. Obvio. ¿Y entonces? Que cuando la autonomía es un disfraz para ocultar otras cosas... Ay, ¿qué otras cosas? Por favor, no me venga con la conspiranoia. Hace un tiempo que se viene modificando la regulación del mercado energético en nuestro país. Y sí, no es por sumarme al discurso de venimos de 12 años de desinversión, pero la verdad es que había que hacer algo. Puede ser, pero regular para favorecer a algunas pocas empresas que están montando parques eólicos no creo que sea la mejor opción para quienes dependemos de la compra de energía. ¿Usted dice que puede pasar algo parecido a lo que pasó con la educación? No entiendo. ¿A qué se refiere? Y desfinanciar el sistema público generó un empoderamiento del privado, al que encima se lo subvenciona en gran parte desde el Estado, y quienes tenemos que definir la educación de nuestros hijos, muchas veces terminamos cayendo en una escuela privada pagando fortunas. Sistema eléctrico privado subvencionado por el Estado imponiendo tarifas. Suena bastante lógico. Pero lo dijo usted. No sea mal compañero. Acá las reflexiones se bancan en colectivo. Bueno, está bien, tiene razón. Entonces sumo a su desconfianza que el fomentar sistemas independientes energéticos va a derivar en que quienes vivan en zonas donde la generación es complicada, la gente no tenga esas opciones para independizarse y termine pagando fortunas por la energía que consume. Bueno, tal vez sea hora de entender que el problema energético no tiene que ver con quién genera ni cómo. ¿Cómo? ¿Usted cree? ¿Y con qué tendría que ver entonces? Y, López, con la energía que consumimos. A ver, tenemos que adaptar a nuestras reales posibilidades nuestro consumo energético. ¿Tiene sentido consumir energía sin preguntarnos lo que implica y si podemos vivir con un menor consumo? Usted, la verdad, que me hace acordar a Clarín. Hablando de la austeridad como una moda. No sea malo, es un tema complejo. Y sí, tan complejo que me parece que el guionista se metió y no sabe cómo salir. Se lo podemos simplificar cerrando con un grito de lucha. ¿Lucha por la energía? Más o menos. ¿Y qué grito entonces? El que queremos que vuelva al aire. Ah, cierto. ¡Enacom! ¡Queremos volver al aire! Down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Right on my feet. How. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How? Yeah. Now, baby. Bueno, Moni, 9 minutos. 9 minutitos. Se nos viene el cierre con todo de esta crecida, crecida viernes 21 de junio. Anotamos también a Andrés. Bien. Dice: buen día, crecida. Recién los puedo sintonizar. Quiero ir a ver Toy Story 4. ¿Me anotan? Abrazo. ¿Cómo está Toy Story 4? Toy Story. Dale, Andrés, te anotamos. Más vale, por supuesto. También Valechu nos manda una invitación. Esto es para hoy a partir de las 3 de la tarde. En un ratito nada más. ¿Eh? Sí. En el Zoom de Nono, compartiendo el taller de hilado en uso y ruecas eléctricas con Inés Amaya. ¡Ay, qué bueno eso! Qué lástima, no lo supimos antes. Bueno, sí. Ahora en un ratito en el Zoom de Nono, frente a la Plaza de Nono, a las 3 de la tarde arranca. También Alfredo dice: buen mediodía. Buen mediodía, Alfredo, gracias. Muy bien la autonomía energética en base a cáscara de maní. Muy bien, sí. Está contentísimo. Dice, por suerte no hablamos de cómo se cultiva ese maní. Vio, me decía a mí con Piranoico, mira. El Alfred nos gana. Sí. Y después nos dice, en ACOM, queremos volver al aire. ¡Vamos, Alfred! César nos vuelve a mandarlo de, para saber quiénes somos. Está como loco, César. Ya lo dijimos, César, lo contamos un ratito. Alberico Mancilla y Romero Maciel. La dupla creativa de esta noche para saber quiénes somos. 19 horas acá por El Grito. Bueno, otro Andrés. Otro, uno es Andrés de los Hornillos y este es Andrés de las Rosas. Quiero las entradas. Son para mí y listo. Están todos bien determinados ahí, sí. Definidos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué? Toy Story 4, qué despierta, sí, ¿no? El niño interior, sí. Ahí. Bueno, acá están todos y todes anotados en el sorteo. Arranquemos porque se nos va el programa. Pero antes, mira, así te quedás escuchando y capaz no sabés si ganaste o no. No, mentira. Invitamos, vamos a hacerla ahora, Moni. La invitación para este domingo, por favor. Este domingo. 14 horas, desde las 13 horas igual ya vamos a estar ahí. Ya estamos ahí, ya nos pueden ir a molestar. Sí. Musiquita, ahí armando todo. Así que de 13 horas ya vamos a estar ahí. Hasta las 16, 17 horas, ahí con la presencia de varias instituciones ahí de Nono. Va a estar la cooperadora escuela primaria. La escuela de cerámica. Sí, jardincito de infantes. Va a estar gente de Tras la Sierra Despierta, de la agrupación. Va a estar Ale Arriaga con su poesía ambiental. De una. ¿Qué más va a haber ahí? Bueno, va a haber una ronda de freestyle a full. Claro, se abre el escenario también. Sí, y para quien quiera ir y tocar unas canciones, escenario abierto ahí. ¿Qué más? Bueno, transmisión en vivo por las radios amigas. ¿Resultará? Que sale la radio por la Tinku, por la Sierra, yo por la Triac, por todo. La tercera es la vencida, ¿no? La tercera yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, te esperamos ahí en esta nueva radio abierta, exigiendo la vuelta de Radio de Grito al aire este domingo a partir del mediodía ahí en la Plaza San Martín de Nono. Bueno, y ahora sí, tire nomás 27 participantes. 27, sí, 27 participantes. Vamos así sin. 16. Sin, ahí está. Son para las entradas en cine. Es lo primero, lo que más interesa. Así sí, que. Sí, sí. Miro el 16. Y 16, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Lucila. Lucila. Sí. Bien. Lucila, te ganaste las entradas de cine. Hay que cotejar qué Lucila es. Si es Lucila de Nono, Lucila de las Rosas. Ya le hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir buscando acá, ¿no? Pero bueno, así que... Bien, Lucila, te la ganaste. De cualquier manera, Toy Story va a estar seguramente muchas semanas en cartelera. Seguro, ¿no? Así que, gente... Sigan anotándose, siga participando. Sí, sí. Lucila, Lucila y de Nono. Ah, bien, Lucila Nono. Sí. Lucila de Nono, te ganaste las dos entradas para el Cine Éter de Villa Dolores. Bueno, vamos ahora con la media docena de alfajores serranos, riquísimos. 25. Espere que bajo. 25. Nah. Venía bien. No te la puedo creer. Venía bien, yo. ¿Qué? Adivine quién es. ¿Quién? Sí, el que primero que se le viene a la cabeza. El Alfred, no. ¿Otra vez te llevan los alfajores? Alfredo, dejate joder. Yo le voy a cobrar comisión, yo se lo llevo el sábado. Yo no le había cobrado la comisión otra vez, le dije que le iba a sacar un alfajor, pero no me dio. Pero esta vez lo ganó de nuevo. No te cobro la comisión, Alfred. Nos tomamos unos mates en la feria el sábado. Mínimamente. Ay, que tener suerte. Bueno. No tengo suerte. Yo. Vamos con el frasco de aceitunas. ¿No sabes qué ricas? Aceitunas a la griega en aceite de oliva y orégano. Ay, no, ya me quiero comer una. Son mortales. Sí. Y vamos con uno bajito, el 4. Está dudando. Sí. A usted la pone mal el sorteo. Me pongo muy mal. Número 4. A ver. Lili. Lili. También tenemos que empezar a ver Lili de dónde es. cual. Ay, ah, esto de que haya mundo. ¿Por qué se llaman todos igual? Lili. Espere, que le busco. Lili, Lili. Aceituna. Puede ser Lili acá de los hornillos. Ah, ¿sabe qué Lili es? ¿Sabe qué Lili es? ¿Qué Estoy Lili? Mirando a ver quién escribió. Lili Kotz. Lili Kotz. Sí. Bien, bien. Lili Kotz, te ganaste el frasco de aceitunas. Lo podés creer. Bueno, y lo que queda? La consumición. La consumición, mañana Tusca Trío, sí. En Lorpila, a partir de las 9 de la noche. Qué lindo, mire que el Tusca Trío están como locos, re lindo. Sí. Así que mañana, ¿qué haces a la noche? Te vas a Lorpila, disfrutás del Tusca Trío y te ganás una consumición acá. Claro. Joya, ¿no? Dale, a ver, ¿qué número? 22, que me gusta. 22, ¿sabe quién se los ganó? No, no. No. Me voy. No van a poder ir. Ah. ¿Quién se lo ganó? Pero bueno, no vamos a decidir nosotros por Cristian y Belu, que estuvieron sentados aquí ayer contándonos. No, antes de ayer. No, antes de ayer, el miércoles. Sí, el miércoles contándonos sobre la apertura del local de Humano, ¿no? Claro. Este sábado. Gran apertura de este local cooperativo. Claro, van a estar de fiesta. Van a estar de fiesta ahí, no van a poder ir hasta Lorpila. Claro. ¿Usted qué dice? ¿Sorteamos de nuevo? Sí. Lo donan. Los humanos lo donan, sí. Van a estar ahí consumiendo todo. No necesitan consumir otra cosa. Van a estar llenos de la panza. Bueno, dale, tire otro. 12. 12. Mira, el insistente ganó. ¿El insistente? César Ramírez. Bien. Muy César, bien, César. Te ganaste una consumición sábado de noche mañana en la Urpila. Así que si tenés ganas de Nos irte, vemos ahí, César, sí, ¿eh? A Yo ver ahí a al trío Tusca en Urpila. Sabés que tenés una consumición gratis. Bueno, 12 del mediodía en punto, ¿eh? Los últimos segundos de transmisión. Clavadito. Después de esto no te vamos a hablar. Estábamos compartiendo un tema ahí de John Lee Hooker. Temazo. Hoy se cumple 18 años. En realidad es el nacimiento, no la muerte. Ah, es el nacimiento. Ah, yo pensé que era la muerte. Ah, no, es la muerte. No, es que, ¿sabes? Fui a ver cuántos años tendría. Por eso claro. Me confundí, disculpe. Hoy tendría 102 años. Claro. Mira. sigue vivo, sigue sonando. A full. Bueno, nos Alfredo, vemos el domingo. Nos vemos el domingo ahí, gente. ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué dice? Gracias por acompañarnos aquí. Dice, gracias. Sí, gracias, menos, más vale. Lo mínimo tiene que decir gracias. Pero dice, los cuatro que me llegaron estaban riquísimos. No sea malo. No vale mentir, no vale. Bueno, estamos, Moni. Ahí, a pasarla bien, gente, de fin de semana. Va a estar lindo, raro el clima, pero lindo para andar dando vueltas por ahí por el valle. Así que nos vemos el domingo ahí en la Plaza de Nono. Y el lunes, por supuesto, acá tempranito, de nuevo en La Crecia. Chao. Adiós. Veneno, aquí tengo un remedio, sin tener. quiero un hogar y que las montañas vivan y que la salud del río sea campaña política. Planea un tiempo luz, indignados pero de América del Sur. Basta de cargar la cruz, de cambiar la plenitud por poder pagar la luz. Radios chicas de antena, griten fuerte y sin miedo. Además, yo también quiero un lugar y que las montañas vivan y que la salud del río sea campaña política. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida.